Pues ya llega el Bilbao Death Fest. Este fin de semana va a ser un lío monumental. Todas las entradas vendidas, ambientazo, música extrema. Y bueno, a pesar de ello, el desenterrador, no, que aunque es parte de la organización del festival, no ha querido dejar de hacer un programa para que todos aquellos que no estuvisteis a tiempo de pillar las entradas os deis cuenta de lo que os perdéis. Este programa va a ser dedicado a la palabra fuck, pues yo creo que no tenía ya canciones, que las había agotado. Pero no es así. Parece ser que en la música extrema me quedaba todavía un volumen entero. Y bueno, qué mejor manera que hacer un programa sobre la palabra fuck en el día del festival extremo que organizamos Antón, Juanchu de Brutal Arratia y un servidor. Y bueno, como sabéis, todo palabras con el título, todo canciones con el título alrededor de la palabra fuck, en este caso. Y música relativamente cañera, aunque empieza suave, va a ir poco a poco, como comprobaréis. Y esta es la playlist. Empezamos suavemente con Wasp, clásico de los clásicos del hair metal, aunque yo creo que eran un poco más que eso, con la mítica canción Animal Fuck Like a Beast. Luego el post-hardcore de Blood Brothers con Fucking Greatest Hits. El medio supergrupo, entre comillas, que mezcla el doom y el punk, un poco en la onda de I Hate God, de Jimmy Bower, que también es de I Hate God, por cierto, que se llaman Debris Inc. La canción Fucking Mess. Luego la banda favorita de mi amigo Fresh, Disrupt, que siempre me pedía que la pinchara y nunca creo que he conseguido pincharla con él delante. La canción Fuck Fashion. Doom, ¿qué podemos decir de Doom? Clásicos del crust punk y del hardcore cercano, pero no llega al green. La canción Fucking System. El grupo, no sé de qué se puede decir, de punk mezclado con industrial, del señor Al Jurgensen de Ministry, Revolting Cocks, la canción Fuck Money. Otro supergrupo, Septic Tank, que tiene a Scott Carlson de Repulsion y a Lee Dorrian y Gary Jennings de Cathedral. Solo sacaron un EP, bueno, un EP disco, se llama Rotting Civilization y la canción Fucked. Un poco de Brutal Death con Waking the Cadaver y Pigtails Are for Face Fucking. El grind abrasivísimo de Warm Rot con Fucking Feel So What. El black metal de mi amigo Gais, que este proyecto en solitario, que lo saca de vez en cuando discos como casi para él. Insatiable Ouroboros, el disco se llama No One Ever Wins y la canción se llama Racing to a Fucking Red Light. Luego este proyecto es Loincloth. Si no me equivoco, tiene al batería de Confeso. Es instrumental. Yo no sé si meterlo. No es death metal ni es doom. Como es instrumental, es difícil. La canción se llama Necro Fucking Satanae. Bajamos el tono un poco para los grandes y sempiternos Motorhead, que en su We Are Motorhead hicieron la canción One More Fucking Time. El grind maravilloso de Muma Kill. The Order is Fucked Up. El green maravilloso y ya veteranísimo de Napalm Death, de su último disco estudio, disco, digo, no EP. A ver, Throes of... No, ese es el EP. Sí, Throes of Joy y The Joys of Defeatism. Estoy seguro ya, a ver. Ahora os diré. Porque me lío ya. No, es el disco. Pendrag, Fuck Liberty. Mis amigos de Piqueta, que siguen dándole caña a su demo de 2015 con esos conciertos de 17 minutos maravillosos de Green, basiquísimo. La canción Fuck by Zen, Linux. Stair y su Noise Rock con Future Fuck. La banda que publicara en el sello que llevara mi gran amigo Snev, ex batería de World of the Time. Llevo queriendo que me haga una intro para hacer un programa sobre el sello Flat Earth Recordings, que estuve envuelto. La canción, el grupo se llama Suffer y la canción Fucking Magic. Nos vamos ahora hacia el black metal de Weakling. La única canción junto a Insatiable Ouroboros, que también es black metal, que supera los 4 minutos en este programa. This Entire Fucking Battlefield. Y con esto cerramos. Luego hay dos canciones sorpresa que no voy a identificar, pero vamos, el programa más corto de Desenterrador, sin lugar a duda. Y yo creo que representa perfectamente lo que es el Bilbao Death Fest, con actuaciones en su mayoría que no van a superar los 20 minutos. Así que los que estéis, escuchéis el programa, que lo dudo, y estéis el fin de os veo. Y los que lo escuchéis y no estéis, vosotros lo perdéis, pero bueno, al menos tenéis el programa. Hasta el sábado que viene. I'm making artificial Problems, are your problems? If I'm mad, you should be mad too. If I'm mad. like the music? If I could, I'd grab this microphone, I'd beat your brains out with it, because that's what you deserve, that's what you deserve. We ran it scorch every night! So buy our fucking album! Fast cars and Douglas bars! Yeah! So buy our fucking album! We don't need money to pay them to fuck away. We need the money to pay them to go away. We don't need money to pay them to fuck away. We need the money to pay them to go away. I'm bleeding and I hurt real bad. So buy my fucking album. Boo fucking hell for you. That's the gun, you know? I want to shoot somebody too. That looks like just the gun to do it. Come on. twist of fate, it's just a state of mind. All your time is not your own. It's real hard to find out why. It's real hard to say goodbye, to move on down the line. Both your eyes wide open, you see the shape I'm in. It wasn't of my choosing, it's only bones and skin. And I will plead no contest if loving you's a crime. So go on and find me guilty, just one more fucking time. Just one more fucking time.